agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 56. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca, de No Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid. A las de Radio Espiritrompa en Huesca. A las de Irola Irratia en Bilbao. A las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. A las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell y a las de Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. De entre ellas vamos a destacar el asesinato masivo de más de 30 personas en la bahía de Melilla. A continuación, como todos los veranos, descansamos un poco reponiendo un monográfico ya emitido. En esta ocasión hemos elegido el que habla sobre la prisión preventiva, que se escuchó por primera vez en el Menos Lobos número 37 de diciembre de 2020. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 14 de junio es hallado muerto un hombre que estaba preso preventivamente en la prisión de Basauri, Vizcaya. Según el gobierno vasco, se trata de un suicidio. El mismo 14 de junio, la Audiencia Provincial de Barcelona acuerda procesar a un policía por reventarle el ojo a Roger Español con una bala de goma durante las movilizaciones del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Además, el instructor ha procesado a otros tres antidisturbios. Se trata del inspector jefe que comandó el operativo sobre el terreno, de quien el juez destaca que fue el primero en usar la porra contra personas sentadas en el suelo, y ordenó el uso de la defensa a sus subordinados, además de ordenar y permitir el uso de pelotas de goma fuera de los supuestos previstos en la circular interna, así como de otros dos agentes por aporrear a votantes en el suelo incumpliendo los protocolos. El 15 de junio, la Brigada Antiterrorista detiene a 14 activistas contra el cambio climático de Extinction Rebellion que lanzaron agua con remolacha contra el Congreso. La policía les atribuye un delito contra las instituciones del Estado y otro de daños por la acción del pasado 6 de abril. Tras prestar declaración ante la Brigada de Información, quedaron en libertad. El mismo 15 de junio salen a la luz unos vídeos en los que se ve cómo vigilantes de la empresa de seguridad privada Segurisa, que trabaja en el Metro de Madrid, organizan redadas para identificar y agredir a grafiteros, personas sin techo y drogodependientes fuera de las instalaciones del metro. También el 15 de junio se hace pública la sanción a dos mujeres que participaron en una acción el 6 de febrero de este año frente al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en Madrid, consistente en pintar con tiza en el suelo. Más talleres gratuitos, viviendas dignas y los niños necesitamos apoyos educativos son parte de los mensajes que han sido sancionados con 750 euros por persona por una conducta tildada desde el consistorio como antisocial. El 18 de junio es puesto en libertad sin fianza Beppe, que se encontraba en prisión provisional desde el 27 de febrero de 2020 por participar en las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél. Otras dos personas que habían estado en prisión provisional con la misma acusación habían sido puestas en libertad el 7 del mismo mes tras abonar 35.000 euros de fianza. El 22 de junio, la Audiencia Provincial de Barcelona juzga a cuatro mujeres que se manifestaron el 29 de septiembre de 2019 contra la manifestación fascista de Jusapol en la ciudad. Pese a que la Fiscalía les pedía 4 años de prisión para cada una por un delito de desórdenes públicos, finalmente cede ante la falta de pruebas y retira la acusación durante el juicio. El mismo 22 de junio, la Audiencia Provincial de Barcelona condena al joven escocés William Aitken a 5 años y un mes de prisión por su participación en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. La sentencia, por la que es declarado culpable de los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, se fundamenta únicamente en el testimonio de 2 Mossos d'Esquadra. También el 22 de junio juzgan en Barcelona a 3 militantes de la izquierda independentista catalana acusados de delitos leves de coacciones, daños y lesiones por plantar cara al partido fascista y xenófobo Alianza Catalana el pasado 11 de septiembre de 2021, cuando pretendía difundir su discurso de odio en el Fossar de Les Moreres. La Fiscalía pide 1.800 euros de pena multa y 350 euros de responsabilidad civil y la acusación particular 4.500 euros de pena multa y 648 de responsabilidad civil. El 28 de junio, el Tribunal de Estrasburgo condena a España por filtrar las fotografías de los jueces favorables a la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. Las imágenes de las fotografías del DNI de 33 jueces, publicadas por el periódico de ultraderecha La Razón, salieron de la base de datos de la policía española. El mismo 28 de junio son detenidas 28 personas en Madrid por hacer pintadas contra la OTAN en la Escuela de Guerra del Ejército. Esta acción se enmarca en el contexto de las movilizaciones contra la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid durante esta semana. El 29 de junio muere un preso en la cárcel de Zuera, Zaragoza, debido a un golpe de calor, según el forense del centro penitenciario. El mismo 29 de junio es absuelto de todos los cargos Pablo Fernández, acusado de un delito contra el patrimonio histórico y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, por el que la Fiscalía le pedía 5 años y 3 meses de prisión. Los hechos por los que le acusaban se remontan al 12 de octubre de 2019, en el que la estatua de Cristóbal Colón de Valladolid terminó manchada con pintura. El 1 de julio son absueltos los 12 miembros de Arran, Palma de Mallorca, acusados de un delito de desórdenes públicos con agravantes por una acción contra el turismo masivo en el verano de 2017. Se enfrentaban a una petición de entre 2 y 4 años de prisión por desplegar pancartas, encender bengalas y botes de humo y lanzar confeti en el puerto de Palma. El 4 de julio, la Policía Nacional detiene a un hombre que participaba en la manifestación convocada por la plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla para exigir el cese de los cortes eléctricos que afectan a varios barrios de la ciudad. Según la plataforma, Juan, el detenido, se encontraba en la línea que divide el carril por el que está permitido manifestarse y por el que no. Un policía le dijo: «Quítese usted de aquí, que es usted un analfabeto». Ante el comentario, le pidió en 5 ocasiones la identificación al agente de policía. Según recuerdan participantes en la manifestación, el policía le dijo al manifestante: «Te voy a dar mi número de placa y el de mis compañeros, pero en el calabozo». Y seguidamente le detuvo. Está acusado de un delito de desobediencia y resistencia. El 5 de julio, la Audiencia Provincial de Girona absuelve a Robert Jack, joven que fue detenido y encarcelado preventivamente durante las protestas contra la sentencia del procés en 2019. La Fiscalía y un agente de la Policía Nacional le pedían una condena de 6 años y medio de prisión, aunque la audiencia considera que no hay pruebas que certifiquen la acusación de delito de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones leves. Pasó 24 días encarcelado preventivamente. El 6 de julio juzgan en Girona a Pau Sánchez, encausado por las protestas contra la sentencia del procés en 2019, que pasó 26 días en prisión preventiva. La Fiscalía pide que sea condenado a 6 años y medio de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones leves por, supuestamente, haber lanzado piedras contra la Policía Nacional. El 7 de julio, los Mossos d'Esquadra detienen a Edgar, militante de la CUP de Reus, Tarragona, y miembro del Secretariado Nacional de la CUP, debido a las reiteradas incomparecencias a las citaciones judiciales derivadas de las 5 causas con más de 30 independentistas de la ciudad por las movilizaciones en otoño de 2019. Es puesto en libertad durante el mismo día. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Hoy nos gustaría destacar una noticia. Sabemos que la conocéis y que seguro que la habéis echado de menos en la sección de noticias. Pero es tanta su gravedad que nos ha parecido que había que destacarla de alguna forma. Que no podíamos citarla sin más entre otros titulares, aunque todas las noticias que damos sean graves. Puede que esto de destacar uno de los titulares y comentarlo un poco se convierta en una sección fija, todavía no lo sabemos, pero en todo caso esperamos que no sea por atrocidades tan terribles como esta. Y con esta introducción suponemos que ya sabéis a lo que nos estamos refiriendo, el asesinato masivo en la bahía de Melilla. Recordemos lo que pasó. El 24 de junio, alrededor de 2.000 personas se concentran frente a la valla que separa la ciudad marroquí de Nador y la ciudad de Melilla para intentar cruzar. Alrededor de 500 personas logran acercarse a la valla y cortar una puerta con unas cizallas. La reacción de la policía, a un lado y otro de la frontera, es brutal. La policía marroquí golpea a los migrantes con porras, palos y piedras. Algunos caen desde la valla, otros mueren aplastados en el foso que hay junto a la alambrada donde quedan bloqueados. Los que logran cruzar son recibidos del lado español con una lluvia de golpes, pelotas de goma y gases lacrimógenos. El activista de los derechos humanos José Palanzón y el parlamentario de EH Bildu Jon Iñárritu, que estuvieron días después en el lugar de los hechos, pudieron recoger centenares de cartuchos de balas propulsoras, pelotas de goma y cartuchos de gas, utilizados por la Guardia Civil. Supervivientes entrevistados han hablado también de spray lacrimógeno utilizado por los marroquíes y tasers por las fuerzas de seguridad españolas. Las fuerzas españolas también permiten a las marroquíes cruzar a este lado de la frontera para seguir golpeando y llevarse de nuevo a Marruecos a los migrantes que ya habían cruzado, cosa absolutamente ilegal. Alrededor de 100 personas habrían sido devueltas en caliente, algunas de las cuales estaban gravemente heridas, incluso inconscientes, y fueron expulsadas sin recibir ningún tipo de socorro. Del lado marroquí, los migrantes son cercados por los gendarmes y obligados a permanecer en el suelo durante horas, donde además siguen siendo golpeados y maltratados. Algunos gravemente heridos agonizan y mueren allí, sin atención médica. Las imágenes de las personas tiradas en el suelo, amontonadas, agonizantes, vivas o muertas, que han salido a la luz, recuerdan a las fotografías de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos varios testimonios para Televisión Española. Es el rastro que les ha dejado en el cuerpo el salto a la valla. Son supervivientes de lo que se vivió el viernes en el puesto fronterizo de Nador. A Mohamed, de 21 años, de Chad, le golpearon en la cabeza y Mubarak, en silla de ruedas, sufrió sobre todo en los pies. Ellos son pacíficos, nos repiten varias veces. ¿Por qué decidieron saltar el viernes? También les habían perseguido en las calles, sin comida, sin techo. Ante tanta presión, pensamos en dirigirnos a la frontera para cruzarla, dice. Perdimos dos de los nuestros, otro perdió una mano, a otro le desfiguraron la cara. Cuando conseguimos pasar a la parte marroquí, los españoles también nos atacaron con gases. Ahí yo vi con mis propios ojos a personas muertas. Cuando estaba en lo alto de la alambrada, cuenta Mubarak, los policías se fijaron en mí y se ensañaron conmigo. No hubo clemencia, usaron todo lo que tenían para hacernos daño. Somos pobres inmigrantes y refugiados, en busca de una vida mejor. Buscamos seguridad. Además, 65 migrantes han sido imputados por parte de la Fiscalía de Nador y están en prisión a la espera de juicio. Y en torno a 900 supervivientes han sido trasladados ilegalmente en autobuses por las autoridades marroquíes a ciudades del centro de Marruecos a más de 700 kilómetros de Nador. Allí han sido abandonados a su suerte, sin comida, ni dinero, ni documentación. Algunos están gravemente heridos y, según diversos testigos, otros han muerto durante el viaje. También se han producido muertes posteriores en diversos hospitales de Nador. Escuchamos un fragmento de un informativo de Euronews. En las afueras de la ciudad marroquí de Casablanca, en esta escuela abandonada y cubierta de basura, es donde viven algunos de los migrantes que intentaron saltar la valla de Melilla el 24 de junio. La policía los llevó en autobuses desde Nador hasta aquí para alejarlos de la frontera. Ahora estos sudaneses vagan entre la miseria. Lo que pasó en la valla entre España y Marruecos fue brutal. Nos golpearon a todos, a los vivos y a los muertos. En las aulas se ven jóvenes tumbados en el suelo. Muchos son menores. Algunos están enfermos, otros tienen vendas en las piernas o en los brazos. Además de estar heridos, muchos están en estado de shock. Hay migrantes que vieron a sus amigos o familiares morir. Estuvimos bajo el sol durante más de 8 horas. Vino un médico, pero no pudo encontrar el pulso. Mi amigo estaba muerto. El número total de fallecidos no se conoce. El gobierno marroquí ha reconocido 23, pero se presume que son muchísimos más. Ya el mismo día algunas ONGs hablaban de al menos 37 personas, cifra que ha ido subiendo conforme han pasado los días y han ido muriendo más heridos. A día de hoy los muertos no están ni contabilizados ni se está realizando ninguna investigación para determinar su identidad y tratar de localizar a sus familias, ni se han realizado autopsias para determinar por qué murió cada uno exactamente. Por el contrario, el 27 de junio se hizo público que se estaban abriendo fosas comunes en el cementerio de Nador para enterrar rápidamente a los cadáveres y evitar cualquier investigación. Frente a todo esto, la reacción del gobierno, o más bien la falta de reacción, ha sido espeluznante. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad autónoma de Melilla, en este caso, pero también en Ceuta, en la lucha en general contra la migración irregular, y en segundo lugar también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. Ninguna mención a las personas muertas ni heridas, salvo para criminalizarlas. Han asaltado la valla, nos han atacado violentamente. Unos centenares de personas exhaustas, hambrientas, maltratadas, muchas descalzas, desarmadas o armadas con un palo. ¿Representan una amenaza para nuestra integridad territorial? La mala fe es absoluta. Además, Pedro Sánchez ha echado balones fuera. Y finalmente, si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos. El recurso de echarle la culpa a las mafias es de nuevo mala fe. Porque por un lado, si existen mafias es porque la Unión Europea ha cerrado todas las vías de inmigración legal y segura desde el continente africano, y las personas se ven obligadas a recurrir a ellas. Y por otro lado, porque las personas que intentan atravesar la bahía de Melilla son precisamente a las que no les queda nada, ni siquiera para pagar a ninguna mafia. Y por eso tienen que intentar cruzar de una manera tan peligrosa, después de viajes que a veces han durado años. Según se ha ido conociendo después de los hechos, a través de investigaciones realizadas por diversas organizaciones de derechos humanos españolas y marroquíes y por medios de comunicación, este intento masivo se produce después de días de un acoso especialmente intenso por parte de los gendarmes marroquíes a los migrantes acampados en las inmediaciones de la valla en el monte Gurugú. En diversas entrevistas, estos describen palizas, detenciones, robo de sus pertenencias y un hostigamiento creciente que les llevó a intentar este salto desesperado la madrugada del día 24. Y puede que se trate de una casualidad, pero todo esto se produce 5 días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid. Y en esta cumbre, el gobierno español defendió que la migración se incluyese como una de las amenazas híbridas que pueden considerarse agresión a un país miembro. Y más allá, España ha intentado, sin éxito, que la OTAN se comprometiera explícitamente a proteger a Ceuta y Melilla en caso de ataque externo. Casualidad o no, la respuesta de los gendarmes marroquíes y de la Policía Nacional y Guardia Civil en el lado de España es tan desproporcionada que el relato de los asaltantes violentos y la defensa a la seguridad de España termina siendo bastante difícil de mantener. Tanto es así que el único partido, aparte del PSOE, claro, que ha defendido estas declaraciones de Pedro Sánchez ha sido Vox. No nos extraña, el presidente está reproduciendo el discurso de la extrema derecha sobre la migración palabra por palabra. Los migrantes que llegan a nuestra frontera sur no son seres humanos con derechos que necesitan ayuda, son una amenaza, un enemigo. El mensaje que el presidente ha transmitido a la sociedad es absolutamente brutal. Todas estas personas, por ser pobres, por ser negras, son seres humanos de segunda. Se les puede asesinar y tirar, porque eso no es enterrar, a una fosa común como si fueran basura. Sin ni siquiera ponerles un nombre, ni localizar a sus familias para decirles lo que ha pasado. La falta de humanidad es total. Resulta sangrante el doble rasero con respecto a los refugiados ucranianos, que sí son refugiados porque huyen de una guerra. Se da el caso de que la mayoría de las personas que intentaron cruzar la valla venían huyendo de otras tantas guerras en Sudán, Sudán del Sur o Chad. Y esto significa que según el derecho internacional tenían derecho a solicitar asilo exactamente como los ucranianos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la única oficina donde podían hacerlo está en Melilla. no se puede entrar por vías legales porque no las hay. Mientras tanto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha añadido algo al mensaje de Sánchez. Los negros son personas de segunda y los españoles somos idiotas. Le escuchamos en una sesión de control parlamentario posterior a que diversos medios se hicieran públicos los vídeos de la matanza en los que se ven las agresiones de los agentes marroquíes en suelo español y las subsecuentes devoluciones en caliente. Ya por hechos probados de que si gendarmes marroquíes entraron en territorio español, que si guardias civiles pudieron hacer lo propio en territorio marroquí, mire, falsedades de ese tipo, salvo existencia de prueba, le solicito que no las refiera. Pero indicarle sustancialmente cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen escrupulosamente la ley. Nosotros hacemos evaluación diaria de todas las actuaciones que desarrollamos. No tenemos ningún complejo a controles, porque los controles los hacemos propios y vienen también los controles externos a los cuales nos sometemos. No hay ningún problema al respecto. Lo vuelvo a decir, cumplimiento estricto. Contra toda evidencia, a día de hoy el ministro del Interior continúa defendiendo la legalidad de la intervención en la valla. Pese a la muy discutida legalidad de las devoluciones en calientes, ilegales según el derecho internacional, pese a la ilegalidad de que agentes marroquíes actuasen en suelo español, pese a la ilegalidad de devolver a personas que tenían derecho a pedir asilo, a menores, de la omisión del deber de socorro a los heridos, pese a las agresiones desproporcionadas a personas indefensas, para Marlaska se ha cumplido estrictamente la ley. ¿De verdad que este señor era juez? También la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha repetido este mismo discurso. Ha dicho que era inaceptable que gente muriera en las puertas de Europa, pero que también lo era que la gente intentase forzar su entrada a través de la frontera de forma violenta. Y también que Marruecos es un socio estratégico de la Unión Europea para gestionar la migración y luchar contra el tráfico de migrantes. Por supuesto, esta coincidencia en los discursos no es una casualidad. En realidad, si Pedro Sánchez y Marlaska siguen defendiendo la actuación de la policía española y marroquí sin una sola palabra de empatía hacia las víctimas y sus seres queridos, no es porque sean unos sociópatas, o sí, no podemos saberlo, sino porque esta masacre forma parte de la política migratoria europea. Las policías española y marroquí han hecho ni más ni menos lo que la Unión Europea esperaba de ellas. Y España tiene el mandato de llevarse bien con Marruecos, porque Europa ha externalizado allí el control de la frontera sur y porque es uno de los aliados de Estados Unidos y por lo tanto de la OTAN en la región. De ahí también la reciente traición y abandono al pueblo saharaui. Así que lo que ha pasado no es una excepción, un caso aislado, sino la consecuencia normal de una política deliberada. No nos vamos a extender porque hemos hablado bastante de estos temas en el monográfico sobre la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, que sacamos en marzo de 2022 y en el que hablaba de las devoluciones en caliente, de noviembre de 2020, que repusimos en enero de este año. Si no los habéis escuchado, podéis hacerlo en menoslobos.net. Mencionaremos solo que esta política no tiene visos de cambiar. En la cumbre de la OTAN, España se ha comprometido a duplicar el gasto militar para contribuir a esta organización, que solo desde el año 2000 ha provocado más de 350.000 muertes civiles y más de 38 millones de desplazados, muchos de los cuales morirán intentando llegar a Europa si no los asesinamos directamente en nuestra frontera. Por cierto, que en esta última cumbre la OTAN ha incluido, como España defendía, a la migración como amenaza global y se ha autorizado a sí misma a intervenir en cualquier parte del mundo para defenderse de cualquier cosa que decida que es una amenaza, por encima del derecho internacional. ¿Os habéis planteado que a lo mejor somos los malos? Mientras tanto, no ha pasado nada. Bueno, sí, por supuesto, hemos salido a la calle para protestar en todas las ciudades del Estado, las organizaciones de derechos humanos y de derechos de las migrantes han pedido que se apuren responsabilidades y que se abra una comisión de investigación en el Congreso, el Defensor del Pueblo ha dicho que investigará por su parte y ha habido diversas expresiones de consternación y repudio de diversas organizaciones internacionales, como la Unión Africana y de diversas agencias, comisionados y responsables de Naciones Unidas. Pero ni una sola dimisión, ni una sola destitución, ni siquiera la apertura de algún expediente disciplinario. La Fiscalía ha dicho que abre una investigación. Apostamos lo que queráis a que va a terminar en una papelera, sin que a ningún policía o guardia civil se le haya tocado ni un hilo de la ropa. Y si no, ya lo veremos. Y por supuesto, el gobierno de coalición no se rompe. Ni siquiera se ha tambaleado un poquito. Porque total, ¿qué supone una fosa común llena de personas indefensas asesinadas a palos frente a los grandes logros que está consiguiendo la izquierda para el país? ¿Como pactar con la COE el maquillaje de la reforma laboral de Rajoy?